de afuera a mí, que tengo una en cada pueblo. Entonces, estás conmigo, porque te hago el amor como a ti te gusta. Mi madre me dice bandolero, porque soy un mujeriego. Que me voy de parranda, el tiempo pasa y yo no llego. Mi madre me dice bandolero, porque soy un mujeriego. Que me voy de parranda, el tiempo pasa y yo no llego.